Express Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Una frase, seguro que no la han escuchado nunca, el fútbol es así, ¿verdad? Que es difícil de escuchar esta frase, porque si no, no se entiende cómo un equipo, y en este caso el Elche, es capaz de ganar los tres primeros partidos y los tres siguientes los pierde, tanto en Liga como en Copa. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 20 de septiembre, lunes lluvioso con 23 grados y medio de temperatura, y hasta las 2 para contarles la actualidad del Elche en este lunes, hoy de tertulia. El Elche perdió frente al Barcelona B, que demostró que tiene, pues seguramente los mejores juveniles del país, que cuando se ponen a jugar, y sobre todo con marcador a favor, son muy difíciles de parar, porque tienen, en esto al Elche y al resto de equipos de la selección, que por goleada, tienen calidad individual, tienen una técnica individual importante, y es para parto y es caro, entonces es difícil. Pero más allá de la derrota, porque el Elche es cierto que la primera parte fue de tú a tú, fue muy movida y incluso pudo ponerse por delante del marcador, en la segunda mitad pues ya se tuvo que ir para arriba y aparecieron los espacios, apareció la verticalidad, el toque y el tiki-taka de Luis Enrique, y Willy Caballero pues salvó dos o tres, pero claro, ya no pudo salvar la última de Norito y el Elche perdió por eso. Por eso les digo que esto es el fútbol, ¿no? Y a veces es difícil explicarlo. Como un Elche empieza como un cañón en los tres primeros partidos, dos de Liga y uno de Copa, y en los tres siguientes, siendo prácticamente lo mismo, tanto en la Copa como en la Liga, los pierde. Y de ser un equipo que no encaja goles y que le marca cuatro al Tenerife, a ser un equipo sin gol y que encaja dos por partido. Bueno, pues este es el Elche que hemos visto en estos últimos tres partidos. No es momento de hablar de crisis, como ya y tal. Yo creo que para estar preocupado no podemos hablar de crisis porque tenemos cuatro partidos y el Elche lleva 6 puntos de 12, es decir, lleva el 50% de los puntos, lleva 5 más que el año pasado a estas alturas, pero sí que están preocupados, sobre todo por dos motivos. Primero, porque ser un Elche de contraste, ser un equipo de contrastes no es bueno, empezar ganándolo todo y luego perdiéndolo todo, pero sobre todo porque el Elche carece de un plan B. Tiene un plan A diseñado que es adelantarse en el marcador o no ir perdiendo. Hasta ahí, el Elche es el equipo rocoso y sólido que hemos visto en las primeras jornadas. Pero cuando le marcan un gol, al menos hasta hoy, no ha tenido plan B. No ha sido capaz, insisto, hasta hoy, de remontar los partidos. Y eso es preocupante. No tiene gol, de momento, al menos hasta hoy, en esos últimos partidos. Y ojo, otro dato. Cuando se ganó al Huelva y Tenerife, es que le ha ganado a dos candidatos al ascenso. Hoy la clasificación dice que el Elche le ganó a dos colistas, al Tenerife y al Recreativo. Y al otro al que le ganó, al Cartagena, está con el Elche con 6 puntos. Sin embargo, ha perdido contra equipos que están arriba. El Betis, que lo ha ganado todo, y el Barça. Son datos que ahora mismo vamos a analizar, además del propio partido que el sábado disputó el Elche. También hay otro dato que yo lanzaría y que luego les preguntaré a nuestros invitados. Tanto se nota lo de Guacaso, influye la ausencia del Leganés, será casualidad o no, pero sin él, el Elche, en los dos partidos de Liga, ha perdido. Bien es cierto que también con él, el Elche perdió en la Copa del Rey. Vamos a decirlo pronto, para no dejar verdades a medias. El Elche con esta derrota se coloca a 6 puntos del ascenso directo, a 3 de la promoción de ascenso, o sea, de la sexta plaza, y a 5 del descenso. No es como para que suenen todas las alarmas, pero sí hay que estar preocupado por estas últimas. Dejemos de escaparates y abrimos nuestro libro. Compaite Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaite Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Gran Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Solo Pade. ¿Solo Pade? Sí, Solo Pade. Solo Pade Tour. De Pade en Elche. Y la Cueva Martín de Parero. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues aquí seguimos en directo, 24 para las 2. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Segunda derrota de liga, tercera de competición. ¿Es para estar preocupados o esto acaba de empezar? Estar preocupado es, ¿no? Tampoco para largar la vestida, pero tres partidos seguidos con derrota es para estar preocupados, ¿no? Cometiendo algún error que se podría solucionar. Si bien es cierto que la primera parte, Barcelona, para mí fue buena, se le planteó muy bien el encuentro, se supo cerrar bien al rival, pero a raíz del gol la segunda parte ellos ya paran a sus anchas, ¿no? Quizás nos esté faltando gol y eso empieza a preocuparnos un poco, ¿no? Porque cuando yo creo que en esta categoría, y supongo que en todas, que son todos pequeños detalles, ¿no? De ganar 1-0 al Recre o al Cartagena a perder estos dos últimos encuentros han sido pequeños detalles. Si tú el día del Betis aprovechas la primera parte y marcas tu goles, pues igual lo mismo, sí que más dio Linares cierta que tiene en la primera parte, pues todo puede haber cambiado en Barcelona, ¿no? Por eso son pequeños detalles, pero que hay que saber corregir y se supo un poco que quizás el equipo le falta un poco hoy. Pequeños detalles que se llaman marcar el gol primero, sí. Que es un poco. En relación a lo que decías, que le falta gol, fíjate, el año pasado a estas alturas Molina no había marcado ninguno y luego marca 26. Nunca sabe, ¿no? Si ese es el verdadero problema. Ahora mismo sí que lo está haciendo. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, hay que ocuparse un poco en hablar de qué es lo que es, por qué se puede ocupar en estas cosas. En el partido, yo creo que ya lo he dicho, una buena primera parte, un equipo bien plantado, incluso desde Barcelona pues se le alaba porque marcaba el punto de un equipo que se la gestión. Sin embargo, nosotros viéndolo desde aquí, podemos hablar de ciertas cosas que a lo mejor no podemos entender, como esa entrada de la distancia del centro campo precisamente en ese partido. Tal vez desde fuera se ve que es un partido para cerrarlo mucho más y para dar la opción de plantar fútbol delante del equipo que mejor fútbol puede hacer en segunda división, mejor que algunos partidos. Sí, yo no entiendo que el partido del Betis, si algún día tenía que jugar en esos 15 últimos minutos, el Betis totalmente encerrado, con el jugador viendo, porque alguien que supiese que hacer. Pero bueno, la opción del míster, que tiene que rectificar a la mitad de la primera parte, tiene que colocarlo arriba para meter la imagen en el centro de la defensa. Ahí se encuentra, se encuentra, se fija, y se coloca el partido. Yo creo que cuando vuelva a Ocaso se le van a quitar todas las dudas y a partir de ahí se va a quitar a Ocaso y otro más importante y el hecho que se vea. Por lo demás, yo creo que no hay que tener que es un detalle. Ganas dos partidos que posiblemente hayas hecho hasta menos fútbol de lo que vienes haciendo hasta ahora, porque la primera parte es bastante buena. Sin embargo, el día del Recre ganaste y qué mal, ¿no? Que encima no se puede meter atrás. O el día del Cartagena, que no juega a nada, la has tenido el último minuto y arriba. De ahí que el equipo tiene que tener esta categoría y el equipo en general marcar y ganar. Porque es uno de los problemas de esa región. Pues ahora hemos visto los problemas. Cuando lo has marcado primero, pues ves que es un equipo que le falta, como dices, ese plan B, que si se pone por detrás, ya no sabe cómo ir a jugar, que deja muchos espacios y que no tiene que jugar con el segundo. Y no es de esta temporada, el equipo se puede jugar. Pero no tiene hueco, y cuando han hecho el primer gol, pues el equipo ya tiende hacia arriba y dice, pues, que estar preocupados, pero sí que hay que pedir que se centren un poquito más, que se apliquen. Otra cosa, yo creo que eso sí que es lo que sigue la segunda parte del partido. ¿Sigue haciendo la piña? Que no es una piña, o sea, no es que se juramente los jugadores, es que se reúnen ahí en un corrillo porque llega el preparador físico para darle su presentación. Pues que se siente. Pero es que no sé por qué esa indicación no se da en el banquillo. Que se siente en el banquillo. En el vestuario. Que se siente, que lo que hace que los jugadores, que salen tontos al campo, o otra cuestión. Vaya, a mí me dio un saludo en el último partido que tuve. Primera parte, el chile en plaza. Le saca los colores al equipo contrario porque le tapa muy bien la banda, está muy bien estudiado en la segunda parte. Sin embargo, comienza la segunda parte, el entrenador del equipo contrario ya sabe qué va a hacer en el Che, realiza cambios para contrarrestar esa presión, y el equipo de Che sale esa presión. Y ahí nos empiezan a ganar los espacios y los espacios de la carta. Ha pasado ya en cuatro partidos. Bueno, el domingo por el sábado puede tener un poco de diferencia. Te encajas el gol antes del descanso y en la segunda te ves todo obligado a cambiar. A dar un pase de final. Claro, entonces ellos que juegan a Santo Juan cuando ven huecos. Ya no fue como los otros partidos, de que tú estás dominando y de repente te desactivan, ¿no? Tú al revés, ¿sí? Te meten un gol faltando 4 minutos, que por cierto es todo el juego, y luego pues tienes que cambiar. El gol para ti fuera de juego, ¿no? Para mí, sí, yo lo he visto en la televisión. La posición de lateral derecho. Hay una posición que es de Generelo, que está defiende la jugada. Está fuera del área, a la derecha. Está fuera del área, ahí como de lateral derecho. Sí. Y la imagen. Es la duda que tengo. En la imagen que hay, da la sensación de que o está en línea o está medio metro fuera de juego. Yo creo que es la duda que se puede tener. Yo, desde luego, en el partido hubiera pitado fuera de juego. Viendo la imagen, casi me da la sensación que fuera de juego. Pero otra, claro, cuestión, rápido. Otra cuestión. El árbitro puede que no la vea bien. En línea es el que peor la ve. Es el que peor la ve. Porque en línea no sabe ni si le toca. Porque no ve que se desvíe la pelota. Sí. Es complicada. Es una situación muy complicada. Bueno, yo lo he visto hoy bien en las imágenes. Y yo, viendo las imágenes varias veces, para mí es fuera de juego. Que evidentemente, si es fuera de juego, fluye directamente. Cambia por completo. De todas formas, Julián, independientemente de lo que habéis apuntado, la falta de gol, que es importante, pero quizás ese hecho que se repite durante tres partidos, no ser capaz de remontar un partido, ni siquiera de empatarlo, quizás es lo más preocupante. Sí, pero eso yo creo que es el mal de toda la segunda división, ¿no? Que se adelanta, es muy difícil ya darle la vuelta. Los equipos se meten atrás, no hay esa calidad que hay que en primera, que entonces ponerse por delante el marcador es sinónimo casi de victoria, ¿no? Y entonces, claro, tampoco tenemos un centro del campo creador, se cierran bien las bandas y hay un poco el leche choca contra eso, contra los rivales. Pero yo creo que eso ocurre en el 90% de equipo. Se sacaba el nombre que lo iba a decir yo ahora, antes Antonio de Huacaso. ¿Para ti ha sido decisiva su ausencia? Yo creo que sí, sobre todo decisiva. Yo creo que, por ejemplo, en el partido del Betis, la segunda parte, hubiese tenido otra arma, ¿no? Para un poco derribar esa muralla que se pusieron, ¿no? Y ayer, jugar con los chavales a base de fuerza y de pundonor, se puede haber hecho más daño, ¿no? Es cierto que la primera parte contra Betis fue perfecta, ahí no le echó falta, pero quizás cuando ya vas perdiendo, pues necesitas otra arma y no la tuviste. Y también es cierto que ahora es el jugador más importante del equipo. Cuando hay todos los equipos, el equipo de futbolistas, pues se nota. Esto sí que es la diferencia, desde que David Sánchez, que lleva mucho tiempo sin jugar, sale de salida ese partido y el ritmo, además es que no es que esté, Huacaso está por encima, David se lo notaba por debajo del ritmo. Es una no, pero yo nunca cebaría yo con. No, no, no con quiero cebar. Pero porque, por ejemplo, Ateni tampoco está. No está por algo muy sencillo. Con Huacaso se le ve mejor. Porque Huacaso es el que corre y claro, es el que se. Digo que a Nelo tampoco termino de verlo, entonces que no solo es cuestión de eso, y quizás de todos esos, como dices tú, bien, Huacaso va a dar de bueno, ¿no? O les mejora. Pero tú ves a David Sánchez donde empezó ahí en el doble corote en vez de en la media punta. A mí me gusta. Ahí. Sí. Yo prefiero la media punta. Cuando coja fuerza física, cuando coja ya. Claro, pero que no lo tiene, pero a mí me gusta. Sí. sí, pero a lo mejor es lo que... Yo creo que si él funciona como se supone, como futbolista que es, yo creo que el equipo va a ganar en calidad. Pero no está andando bien, no estando bien físicamente, o no teniendo el ritmo de partido, no es mejor empezando a poner, no digo ya a finales de los partidos, que sería lo más lógico, sino la media punta que hace menos los partidos, tiene que morder menos. Que el entrenador se encuentra con la obligación de meter a Oelo a Generelo, porque no tiene ni algo acaso ni Mantejo. Tiene que variar todo el doble pivote, ¿no? Que, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que se ha visto obligado un poco a variar un poco la sala de máquinas del equipo, y eso es importante, ¿no? Entonces, creo que tiene que venir este Generelo y de Vicente y el hijo de Vicente. Yo creo que tampoco hay que escuchar. Yo creo que sí, que Generelo ahí en el doble. Está claro que no funciona bien, pero alabo que vaya a colocarlo ahí. Yo también, yo creo que le da calidad. Claro, lo que intenta es darle más calidad de detrás. Sí, más fútbol. Estamos pidiendo. Cuando vuelva a caso, a lo mejor ha sido que se puede jugar. Yo creo que ahora mismo, gran dilema que tiene el Asilo de Vicente. ¿A qué voy a jugar? Porque hay muchas modificaciones que incluso podría tener que cambiar el sistema de cosas, ¿no? Que es lo que quiere para ir a los partidos y para ir muy contra el equipo contrario, pero presionando el partido. Yo creo que tiene claro a qué jugar. Sí, pero con las piezas hay que ver. Claro, no, las piezas, pues, si metes a David Sánchez para un poco de calidad, te sobra posiblemente el Chávez. Por lo caso, no tiene que estar ahí. Y no olvidemos que los dos primeros partidos jugaron Guacaso Mantejón, que no va a poder ser tan bueno. Es decir, que lo que le funcionaba no lo ha podido utilizar en las últimas semanas. La verdad es que es importante. Y el tema del equipo que está confeccionando, si encima el recorte, que es un poco, repito, la sala de máquinas, va, entonces esto tiene que estar el equipo. Y si encima los detalles que hablábamos antes, si tienen ocasiones, no las aprovechas, y los demás sí, pues hay cambio todo. Bueno, lo que está claro es que el partido del domingo va a ser un partido muy importante. Ya empezamos con las presiones y las urgencias. Ganar es volver a la tranquilidad, llevar una buena media y ahuyentar fantasmas, pero no hacerlo entraremos en una dinámica muy peligrosa que por desgracia desconocemos en el arranque de las últimas temporadas. Sí, yo creo que sí, porque empezamos de forma fulgurante, ahora creo que estamos en la situación que debíamos estar, con 6 puntitos, de estar o un poquito más, 7, tal, está bien, para que viene después de 3 partidos, como decía. No se ve igual. Ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo haber empatado con el Betis o haber perdido en Cartagena y ahora ganar aquí, ¿no? La moral es diferente. Ahora parece que no vas a perder ningún partido cuando has ganado 3 seguidos, que parece que todo está entablado, que tal, y luego tienes 3 seguidos y un poco la moral del entorno, todo seguido por abajo, ¿no? Pero, y ahora viene el Valladolid y se enfrenta también por eso a un partido que tienes que ganar sí o sí, ¿no? Y por eso es más complicado. También quiere decir eso que el calendario también es muy complicado por el que arranca Valencia, ¿no? Aparte de jugar con el Valladolid, vas a jugar con gente más de tu nivel inicial, ¿no? Entonces, que también se está juntando un poco todo, ¿no? Yo creo que hay que tener confianza en este equipo y a ver de contra el Valladolid si es capaz de sacar adelante el encuentro. La maldita palabra ascenso, sobre el ascenso, ¿no? Ya estás obligado a no poder perder el partido, si no está rápido, ya rápido. Sin embargo, como estaba comentando, los 5 primeros partidos, los 5 primeros partidos que había en la temporada, era para aquí. Vamos a ver si tenemos uno. Te lo veías y cruce. Recre, pues está por debajo, pero bueno, ya está bien en todo. Cartagena, Betis, el Barça B y el Valladolid. Y dije, ¿a quién le hago yo de esto? Ah, bueno, pues salgan a 2 partidos. Puedes terminar con 6 puntos como mínimo. Yo creo que no hay que volverse loco ni tener prisas y poco a poco hay que hacer. Que se gana el Valladolid, vamos a ver, que se pierde, vamos a corobaillos, pero que creo que se merece la temporada de y vamos. Fíjate la diferencia, ¿no? El Jerez lleva los mismos puntos que el Elche, pero ellos, claro, sale ellos están eufóricos porque han ganado los últimos. Sí, cuando llegaron aquí para la Copa venían ya con el entrenador en la puerta, ¿no? Fíjate cómo tiene que estar Gonzalo Arconada en el Tenerife, es tremendo, ¿eh? Ha perdido todo. Impresionante. Todo. La gente ya acostumbrándose de otra, ¿no? Que sí, coreando ultra ya, sí, ayer en Tenerife, que vuelva a ultra, impresionante cómo puede cambiar el fútbol, ¿no? Y era y es todavía un candidato a luchar por el descenso, pero la clasificación y Gonzalo Arconada demostró que no vale. sabe lo que es ascender, la segunda división, en fin, tiene tabla, está hecho, tiene oficio, ¿no? Es eso, ¿no? Y un gran equipo. Y un gran equipo. ¿Cómo está ahora mismo, eh? Bueno, el próximo domingo a las 12 del mediodía, Elche-Valladolid, ¿ves cambios claros para el domingo? Sobre todo que vuelve a Bocas, ¿no? Y ahora tendrá que elegir entre el otro pivote, ¿no?, que me acompaña. Y luego arriba yo creo que sí. No ha demostrado su comienzo de liga, yo creo que sí merece la oportunidad. Tabodí, pues hay una Pereira que no entiendo cómo lo han desactivado, porque después del partidazo que hizo el Tenerife no ha jugado en el minuto. ¿La media punta? Es que centralo, mucha entrega, mucho oficio, tapando mucho hueco, pero nada, por eso digo, a lo mejor Quique Mateo está volviendo que en velocidad no se va, sin embargo tiene calidad. Mira, Santos por la izquierda y Mateo por el centro y por la derecha para los centros de la revista. Y en cuanto a los delanteros, yo estoy con Julián, era el momento, y todavía sigue siendo, de Pereira, cuando un jugador está fino y más un goleador, hay que aprovecharlo sí o sí. Yo no diría que Linares no está mal, yo creo que Linares ha marcado los golitos en Copa de Liga y no es el culpable de las derrotas. El otro día la cosa más grande no fue Junior, fue Quique Mateo, pero sí es cierto que a mí no es más grande la compañera. Y no nos olvidemos que estaba tipo, que pobre chaval este ángel que yo creo que va a estar muy bien. Bueno, pues el próximo domingo veremos. Julián, bueno, pues suerte y al toro. Venga, hasta ahora. Señor López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido, ¿no? Está usted suspendidísimo. Aquel cero el martes que tanto septiembre este arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros, y toda la gama sea al 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza, es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEA para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinfectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Mostra de Teatre Dama de Elche. Hasta el 25 de septiembre en el Gran Teatre de Elche. 14 obras de teatro. Entrada gratuita. En el Folio del Teatro, exposición de los grupos participantes. No olvides pedir tu teatro de Elche a la producción. Más información sobre la Mostra de Teatre Dama de Elche en infojove.es. Organizan la plataforma Regidoría de Juventud e Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Elche. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda Petrer, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes, ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Elche, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos. Para el próximo domingo no podrá contar con el Mantecón, que sí va a volver a fibrilar, pero sí por fin recupera Guacasu, que es una alta muy importante, pero viendo los primeros partidos. Por cierto, esta noche en A Todo Gol, en nuestro programa repaso de lo que ha sucedido en la jornada y en el partido de Elche en Elche, a partir de los 10, además de Miguel Palanca, estarán dos hombres muy vinculados al Elche del fútbol. Día reciente, Claudio Barragán, el ex entrenador, y Jesús de Huerta, el ex director deportivo, que estará, como digo, en nuestro tiempo de debate en la segunda encuesta de estudiantes esta noche en la ciudad. Bueno, Antonio, el arranque ha tenido estas dos vertientes, este contraste, también al principio y ahora con estas tres derrotas. Decís que lo mejor ahora mismo es mantener la calma. Y aceptamos siempre cuando nos vamos a comer a De la Nona. ¿Qué ha hecho? Menú antiquísimo. A ver. Un primer plato. Un segundo plato. Y bebida. 5 euros. Primer plato. Segundo plato y bebida. Nos vamos a... Solo 5 euros. Porque seguro que está tarde. Además, ¿sabes qué tiene? Pues la carne de la piedra, que son 15 euros. Buenísimo. Y otros menús que incluso si llegas antes de la tarde te cobra mucho más barato. Por lo menos que estemos alimentados para tener fuerzas para tirar todo lo que nos tenemos. Es necesario poder decir que por 5 euros no comes así. De la Nona, primero por segundo plato y la bebida por 5 euros. De la Nona, vamos a ir para poner ya el punto final. Gracias, Antonio. Hasta luego. Hasta luego. Recuerdo, en Elche esta mañana entrenó y mañana tiene jornada de descanso como cada martes. Así que ya tenemos árbitro para el partido del domingo. El madrileño del Cerro Grande será el encargado de dirigir ese partido. Ponemos el punto final. Se quedan ahora con los servicios informativos aquí en Radio 3, Cadena COPE en Elche. Gracias, saludos y muy buenas tardes.